puedo, amor mío. Ya no puedo contarte algo. Ya no hay nada que me salga del fondo. Esta canción es mi despedida. Pues ahora me importa cosas más interesantes. Ya la tristeza me cegó. Como a ti el desconcierto. Hacia alguien que no pudiste comprender. Canción de mi